Bueno, mañana nuevamente reunión del gobierno con la intersindical. Estoy en contacto con Susana Funes. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, la oferta que presentó ayer el gobierno provincial, ¿cómo cayó en la intersindical y fundamentalmente cómo afecta a los judiciales en este caso? Bueno, en realidad la propuesta que hizo el gobierno no consideramos que sea una propuesta mala. En base nosotros, si bien ya íbamos y lo que habíamos planteado en la primera reunión paritaria con el gobierno fue que ningún trabajador por debajo de la línea de la pobreza y cláusulas gatillo que fueran mensuales para que el trabajador no quedara por debajo de la inflación y que no fuera perdiendo poder adquisitivo. Y la primera propuesta que, bueno, el gobierno en la primera reunión lo que hizo fue escuchar y ayer nos llevó la propuesta, que era, bueno, un 10% en agosto, después comparar la inflación de los dos meses de julio y agosto, y obviamente activar una cláusula también de gatillo, y después, bueno, los meses siguientes hasta noviembre ir activando cláusulas gatillo. Nosotros lo que, por eso digo, no vemos que el ofrecimiento sea malo, lo que sí planteamos después de un cuarto intermedio con los compañeros de la intersindical es, bueno, que el gobierno pudiera superar un poco, mejorar a esa suma del 10% que había otorgado en principio. Las asignaciones familiares, lo que pedimos también es que estas asignaciones familiares se vayan ajustando, ¿no? O vayan incrementándose de acuerdo a la inflación de los meses para que obviamente tampoco vayan perdiendo los compañeros. Y bueno, lo que también planteamos es que estas cláusulas de gatillos que va a otorgar el gobierno sean acumulativos y que las asignaciones familiares, que fue también algo que el gobierno trajo como propuesta a la mesa, subirla a un 200%. Y bueno, nosotros desde la intersindical lo que planteamos es que estas asignaciones familiares tengan una perspectiva de género, que también la mujer pueda cobrar por su cónyuge. Actualmente en una familia de matrimonio hombre-mujer y dos niños, el hombre cobra esa asignación por los dos hijos y por tener a su cónyuge. Y no pasa lo mismo en el caso de las mujeres no cobran por tener su cónyuge a cargo, sí por los hijos, pero no por tener a la pareja, ¿no? Entonces, el planteo es que, bueno, se tenga en cuenta esto, ¿no? La perspectiva de género y estar en igualdad de condiciones y que la mujer también pueda cobrar esa asignación por tener a su cónyuge a cargo. De manera que quedan todavía muchos temas para proponer en la mesa mañana. Sí, en realidad quedan temas. Nosotros lo que planteamos es un mejoramiento y consideramos que esto de las asignaciones familiares, no solo que se le da una mirada de perspectiva de género, de igualdad, sino que también lo que estamos planteando es que estas no queden por debajo de la inflación y que se vayan sufriendo un ajuste mes a mes. Y también, bueno, el mejoramiento de este 12%, porque también entendemos que si bien las asignaciones, la propuesta que hizo el gobierno es buena en cuanto a las asignaciones, no todos los compañeros tienen hijos, no todos los compañeros tienen familia, o sea, sí, familia a cargo, digo, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, que también estos compañeros puedan percibir un incremento en su salario, ¿no? En su poder adquisitivo. Sí, vos sabés que es cierto, porque en realidad de la misma, a ver, es entendible y me parece bárbaro que se suban las asignaciones familiares para aquellas personas que tienen que mantener una familia. También hay que ponerse en el lugar de los que no tenemos hijos a cargo, no tenemos un marido, uh-huh, pero sí tenemos nuestra propia casa y tenemos que con un solo sueldo afrontar absolutamente todo. Por eso es importante que se suba este 10% de ofrecimiento. La verdad que a veces tener más significa menos o tener menos significa más. Un poco como que no se sabe muy bien cómo se sacan las cuentas, pero Mañana está nuevamente esta reunión, la intersindical, entiendo, están ustedes absolutamente unidos entre todos los gremios como para plantear un frente y una negociación que prospere. Sí, en realidad el planteo fue puesto en la mesa, la idea es que el gobierno, el ejecutivo entienda la posición de los trabajadores, la necesidad de los trabajadores. Yo sé que han puesto a la mesa esta propuesta, que como ya digo, no es mala, pero bueno, lo ideal sería tener para todos los trabajadores el 100% de lo que pedimos. A veces no se da, pero bueno, tratamos de también compensar, que en la balanza no haya tanta diferencia, lo digo con respecto a esto, a las afinaciones, los compañeros que tienen familia y no, y bueno, poder compensar a estos compañeros que no tienen familia con algún otro incremento. Por eso calculamos que sumar a este 10% que otorgó el gobierno algún porcentaje más sería obviamente saludable para el salario de los compañeros. Muy bien. Susana, bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo que generosamente nos has dedicado y, por supuesto, estaremos atentos a lo que mañana surja de el nuevo encuentro de esta paritaria. Cualquier cosa, bueno, vos tenés el número de nuestra producción a disposición de ustedes para lo que necesiten difundirlo, ¿sabes? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar, por escucharnos, así que, bueno, muchísimas gracias.